Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Hemos comenzado con la música de esta artista saharaui, Marian Hassan, y su compañera de músicas y danzas, Badilla Mint El Hanevi. A principios de este verano se publicaba un disco que recogía músicas cantadas y bailadas por ambas y por más intérpretes saharauis, y que en realidad era una especie de retrospectiva sobre la carrera de esta gran cantante saharaui, Marian Hassan, pero basándose sobre todo en la parte más festiva del repertorio, ya que, como sabéis, pues la música saharaui también tiene repertorio tremendamente poético y también tremendamente alusivo a la situación política de exilio y de ocupación que vive el territorio del Sahara Occidental. Y este disco además salía publicado pocas semanas antes de que Marian Hassan falleciera en los campamentos de refugiados saharauis, que es a donde fue a morir, precisamente ya consciente de esa situación con su propia familia. Pues bien, escuchamos una vez más este disco A Marian ya sabéis que le hemos dedicado aquí un programa especial en Mundofonías, pero en este caso porque estamos en el repaso mensual de esta lista de discos de músicas del mundo elaborada por 40 especialistas, presentadores, periodistas, etcétera, etcétera, de todo el planeta que juntos nos juntamos y allí, pues, a partir de la opinión y la votación de cada uno de nosotros, pues sale una lista de discos favoritos. Desde el mes pasado ya hemos comenzado a repasarla, desde la primera lista que se publicó en el mes de octubre, y en este mes de noviembre también lo hacemos. Es la Transglobal World Music Chart. Y en el número 10 de este mes está el disco de Marian Hassan y Badilla Mint El Hanevi, Baila Sahara Baila. El disco precisamente lo estrenábamos en julio de este año, antes de fallecer Marian Hassan, con esta misma canción, Tfaila. Con ella abríamos una edición de Mundofonías en aquella fecha y también lo volvemos a hacer ahora en este repaso a los 10 discos mejor situados en la votación de noviembre de la Transglobal World Music Chart. Estamos en Mundofonías, este programa de las músicas de nuestro planeta, que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de esas 40 emisoras a lo largo y ancho de todo el planeta. Pues continuamos repasando esta lista de los 10 mejor clasificados en la Transglobal World Music Chart con otro artista que también está fallecido. Ya falleció hace un poco más de un año, en agosto de 2014, aunque grabó este disco en 2013 que ha salido en 2015. Él es Amadou Balaké. Y a fouquer, te verán con ella. Oíamos a Madhu Balaké con este disco, como decíamos, póstumo, el disco llamado In Conclusion del sello Stairs Music. Oíamos el tema Masankamba, como decimos, ha sido grabado en 2013 y ha sido publicado ya después del fallecimiento del artista Amadou Balaké, este artista de Burkina Faso que compartió parte de su carrera también con el grupo Africando, además de hacer producciones propias con su propio nombre, en la que destacaba pues, su parte de cantante. Seguimos en Mundofonías con el repaso de la lista de noviembre de los 10 primeros. Normalmente la lista abarca un total de 20 álbumes, 20 discos, pero bueno, en un programa, en una hora, nos da tiempo a repasar unos 10, que es lo que solemos hacer desde el mes pasado y es lo que estamos haciendo ahora con la nueva lista de noviembre de la Transglobal World Music Chart. Y en este caso, en el número 8, nos encontramos un disco recopilatorio recién publicado. El día 30 de octubre se publicaba en todo el mundo este trabajo del sello World Music Network titulado Lost in Mali. El subsello Riverboat editaba este disco dedicado a explorar nuevos talentos en la música de Mali, como por ejemplo esta formación llamada Boazan, que nos acerca al tema Anka Folike. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. pues vaya fácil que es. Ya ves. Balbaluorul, balbaluorul, balbaluorul. Yala da fa sak her her di balbalu. Yala sak wen mutot kerwa. Yala sak wen mui balbalu. Balbalu yala sak sawara museyal wet yala sak wen muy balbalu idi balbalu yala sak sawara museyal ko yala sak sawara muy balbalu yalla sakundo feiko nok di balbalu di tau di balbalu yalla sakangalau mudal di sewet ngalau di balbalu ngalau di balbalu yalla sak wahambane wahambane di balbalu yalla sak jige kumba man kumandang jigen di balbalu di balbalu yalla sakal koli lir di balbalu yalla sakal koi nalau nalau di balbalu yalla sakai ajo ana mi soxla ajo di balbalo di balbalo yalla sak nit ko bax nit ko bax di balbalo yalla sak de Di balbalu, di balbalu, yalla sak yo malchiyam ku fayek se balbalu jeh, yo malchiyam ku fayek se balbalu jeh. Importante presencia africana en esta lista de noviembre de 2015 de la Transglobal World Music Chart. Oímos a Sheikh Lo desde Senegal, aunque fue nacido en Burkina Faso realmente. Le oíamos con el tema Balbalou dentro del disco llamado del mismo nombre, que hace el número 5 en la carrera de este artista Sheikh Lo. Cantante guitarrista con influencias variadas como el embalaj, el reggae o el soukous. Y en este tema con la colaboración de la trompeta del libanés Ibrahim Malouf. Del número 7 nos vamos ya al 6 de esta Transglobal World Music Chart del mes de noviembre. Como os comentábamos, es una lista elaborada según los criterios artísticos, estéticos y de calidad determinados por 40 especialistas de todo el planeta, entre los cuales se encuentran los componentes del equipo de Mundofonías, el programa de radio que estáis escuchando. Y en el número 6 está un artista que repite, el mes anterior estuvo en el número 4, es la colombiana Totola Momposina. Su último disco, Tambolero, recrea canciones inolvidables de esta artista colombiana como esta que escuchamos, El Pescador. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. Tiene por rotulas todos los patarrayas. Estáis escuchando Mundofonías en esta edición, la primera edición del mes de noviembre, como a partir del mes pasado hemos empezado a tomar costumbre repasando la lista del mes de la Transglobal World Music Chart, esa lista de los mejores discos de músicas del mundo según el criterio de los especialistas que componen el panel de la misma. Escuchábamos a Totó la Momposina con el disco Tambolero en el número 6. Y en el número 5, Efrén López, este artista valenciano que sube desde el 18 hasta el 5 con su disco El Fil del Job, un disco de Buda Music. Y escuchamos de ese disco el tema Cortuglu Seibegi, el tema que abre el disco y el tema con el que además nosotros estrenamos aquí el disco antes de que estuviese editado. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías con el repaso a esta lista de discos de músicas del mundo, la Transglobal World Music Chart, la lista recién hecha pública del mes de noviembre del 2015, que incluye, a juicio de los panelistas, de los componentes y los miembros de esta lista, los mejores discos de actualidad, digamos así, de músicas del mundo, de todo el planeta. En este caso, nos hemos ido con otra propuesta africana, una propuesta de hace unos años, un disco histórico, una grabación histórica, mejor dicho, quizá, dado que el disco se edita ahora mismo. La grabación es del año 1987 y ahí estaba Yosun Dur con 28 añitos, deberían dar en esa época, haciendo esta música en directo con su banda, la Super Étoile de Dakar. El disco se llama Fateliku, directo en Atenas, 1987. La música del senegalés Yosun Dur, con piezas como este Ndobin. El siguiente artista ya estaba en la lista del mes de octubre. De hecho, estaba el número 1. En este caso está en el número 3. Es Basse Kukuyate con su grupo Ngoni Va desde Mali, con su disco llamado Va Power, de Glitter Beat Records. Le damos la enhorabuena de nuevo porque está el tercero, nada más y nada menos. Nos quedamos con el tema Waati. con Base Cucuyate y en Goniva vamos acercándonos al repaso de la lista de la Transglobal World Music Chart para noviembre de 2015. Nos queda por desvelar solamente el segundo y el primero. Pues el primero será dentro de un poquito. De momento vamos con el segundo, número 2 en la lista de noviembre de la Transglobal World Music Chart, a juicio de los especialistas de todo el mundo que componen el panel de esta lista. Es este grupo brasileño, Bixiga 70, con su disco 3. Bixiga 70 desde Brasil, su nuevo trabajo se llama 3, es su tercer disco, y esta pieza Lembe. Ellos hacen esta fusión poco definible con un montón de elementos africanos, afroamericanos, de diversa procedencia y con un resultado bastante sabroso, como hemos comprobado. Bueno, pues qué emoción que llegamos al número 1 de Transglobal World Music Chart para el mes de noviembre. Tú y yo lo sabíamos, como diría Joaquín Luqui, esa gran estrella de la radio mundial. Pues hombre, no sé si lo sabíamos, pero nos alegra. Yo no la lo verdad. Sabía, pero ha sido una grata sorpresa, desde luego. Bueno, pues sí, ha sido una grata sorpresa que Messier Dumani, este trío de Chipre, con un disco además autoproducido, haya llegado a ser el número uno de Transglobal World Music Chart en esta segunda lista histórica del mes de noviembre de 2015. Su disco se llama Psicosis, con este tema Hoy Popanes, que quiere decir los Popeyes, y hace referencia a un prototipo de personaje pues no muy deseable, la verdad. Un tanto chulesco, en el mal sentido. Pues así de chulos, nos vamos con Messier Dumani, número uno en esta lista de los 10 discos de la Transglobal World Music Chart. Repasamos muy brevemente esos 10 discos que hemos escuchado. La Saharaui Marin Hassan con Badilla Mintel Hanebi en el 10. Desde Burkina Faso, Amadou Balaké, también el recuerdo a su música, en el número 9. El recopilatorio Lost in Mali en el número 8. Cheikh Lo en el 7. Totola Momposina en el 6. En el 5, Efren López. En el 4, Yosundur y esa grabación histórica. Basé Kukuyate desde Mali en el 3, los brasileños Pixiga 70 en el 2 y Messier Dumani desde Chipre en el número 1. La lista la podéis repasar en la web transglobalwmc.com. Ya sabéis que Mundofonías también lo podéis visitar en su página web mundofonías.com y escribirnos a nuestro email radio@mundofonias.com para lo que queráis. Nos tenéis también en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya por fin con Messier Dumani, número uno del mes de noviembre de la Transglobal World Music Chart. Ha sido un placer y hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Ζηνίσια τα φουσκωτά Τες φαλάκρες γυαλισμένες Ξυπετσισμένο τον κουρκουτά Τα πρατσάκια του κοπάει Παραμορφωμένη την αγκύρα Κομπονώσει κομπατά Τα ζία του σε μοιάζει τα παρά Γράφουν και ξετοιμάζουν τον καθένα. se rompa a ti. Chelo atas un musimo catena, tus frenimos crinis cunimos.